poder recibimos de Dios, somos cuerpo de Cristo. Autoridad y poder recibimos de Dios, somos cuerpo de Cristo. Ni las puertas del infierno pueden resistir. Somos la iglesia de Cristo, hijos de Dios. Vencemos siempre al enemigo en el nombre de Jesús. Triunfante caminaremos y edificados seremos. Más que vencedor yo soy en Cristo Jesús. Autoridad y poder recibimos de Dios, somos cuerpo de Cristo. Autoridad y poder recibimos de Dios, somos cuerpo de Cristo. Ni las puertas del infierno pueden resistir. Somos la iglesia de Cristo, hijos de Dios. Vencemos siempre al enemigo en el nombre de Jesús. Triunfante caminaremos y edificados, aleluya. Más que vencedor yo soy en Cristo Jesús. Señor, toda lengua confesará. Él es Señor, delante de Él todos se postrarán. Él es Señor, toda lengua confesará. Él es Señor, delante de Él todos se postrarán. Una vez más, Él es Señor. Toda lengua confesará, Él es sobre todos, delante de Él todos se postrarán. Él es Señor, toda lengua confesará, Él es Señor, delante de Él todos se postrarán. Autoridad y poder recibimos de Dios, Él es Señor. Eres Señor, sobre mi vida, Señor, sobre mi familia, sobre la iglesia, tú eres Señor. Aleluya, Señor.